apagado el motor porque ya estábamos mucho rato esperando. Y después vino el impacto, lo que pasó detrás del bus, no lo sé porque no lo veíamos por el retrovisor, pero lo que sí, los impactos hacia adelante sí lo vi. Fui uno de los primeros en bajar junto al joven brasileño que es médico. Tratamos de ayudar a todos los que estaban presentes heridos y sobre todo al señor que murió, que tratamos de hacerle los primeros ayudas, los primeros auxilios, pero no pudimos hacer nada más. Estaba ubicado en el asiento de atrás él con el impacto. Otros heridos más que el del camión, por ejemplo, que estaba aprisionado con los fierros ahí. Tratamos de hacerlo mientras llegaba la ambulancia y los servicios de emergencia, tratamos de hacer lo que más sobrevivía, pero al parecer fue un descuido, no se sintió ninguna frenada brusca, nada que hubiera dicho lo contrario de venir a una velocidad, sino que fue un impacto lleno que empujó a todos los otros. Afortunadamente nosotros los que estábamos adelante nos favoreció mucho el bus, que fue el que recibió el impacto más fuerte y gracias a Dios estamos vivos gracias a eso. ¿Su nombre, apellido y edad era? ¿La mía? Sí. Me llamo Javier Mazó, tengo 62 años. ¿Te acuerdas tu Mi nombre? teléfono no se lo doy, sí. ¿Era de Corranque? No, yo soy de Osorno. De En Osorno. el momento que yo el impacto y ayudó a las personas, ¿habían menores de edad? Había una señora embarazada que la trasladaron al hospital de inmediato cuando llegaron los equipos de emergencia. Mi hija va con una guagua de 6 meses, afortunadamente no sufrió ningún impacto. Pero sí me imagino, no tuve ocasión de ver a los primeros autos que son los más afectados. El señor que falleció al parecer iba solo. En el bus habían alrededor de 15 personas que tampoco no tuvieron grandes consecuencias, pero y los otros impactos, como le digo, fueron fuertes, pero afortunadamente sin lesiones graves. Pero solamente el fallecido no. Solamente el fallecido, un chico que venía en un vehículo de más atrás del bus. Los dos conductores, bueno, o el conductor y el ayudante que iba en el camión, que los dos estaban heridos, y esos fueron los que sufrieron, digamos, los impactos más fuertes. Okay, muchas gracias. Bueno, pues nada.